¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes. ETA no ha convencido a nadie, pero son muchos los que se preguntan si la banda terrorista será capaz de ir un poco más allá y pasar de un comunicado indefinido en las vísperas de unas elecciones municipales a un proceso que acabe con su renuncia a las armas y termine en su desaparición. Por esto, hoy todos los partidos democráticos y los gobiernos central y vasco le han dicho a ETA que así no se hacen las cosas y que su retórica y su imagen pertenecen ya a otros tiempos remotos y anticuados. Javier Rojo es el presidente del Senado y ha estado esta tarde en Asuntos Propios de Radio Nacional. Tengan valentía y que tengan coraje y que salgan como tienen que salir las personas, sin pasamontañas, y nos digan la verdad y nos cuenten a los ciudadanos qué es lo que quieren de futuro, consecuencia de todos los errores que han cometido, ¿no? Pero claro, salen en esa situación, bueno, evidentemente lo único que trasladan es miedo, poca credibilidad y mucha retórica. Y el ministro de Interior ya le ha recordado a la izquierda berchale que la única forma de estar en las instituciones, de ser legales, por tanto, es convenciendo a ETA de que deje las armas o renuncien a cualquier apoyo a la banda. El comunicado de ETA nos deja por lo menos una buena sensación, la de la unidad política frente al terrorismo. Ningún partido ha mostrado fisuras, todos a una, y salvo el exministro de Interior del PP, Jaime Mayor Oreja, que insiste en que el gobierno sigue negociando con ETA. Hoy el principal partido de la oposición ha mostrado su respaldo férreo a los esfuerzos del Ejecutivo para acabar con ETA. Mariano Rajoy ha reunido hoy a la dirección de su partido en Santiago de Compostela. Para nosotros ese comunicado no tiene ningún valor y no cambia nada. Y lo que hay que hacer es seguir con la misma política antiterrorista. No se negocia con los terroristas, se apoya y se respalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se trabaja a fondo en la colaboración internacional y se impide que ETA o cualquiera de sus franquicias se puedan presentar a las elecciones. Y para el PNV, ETA con su estrategia está asumiendo su propio fracaso. Esta tarde, su presidente Íñigo Urkullu le pedía que cese de inmediato con la extorsión, con el acopio de armas y con la selección de objetivos. El Partido Nacionalista Vasco considera que, tras la prosa confusa, con su comunicado, ETA esconde su incapacidad para asumir su rotundo fracaso. ETA ha irrumpido de nuevo y, como casi siempre que habla o actúa, monopoliza buena parte de la actualidad. Para bien o para mal es así. Esta vez centra el inicio del curso político que se prevé, ya lo saben, muy intenso, con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y con unas autonómicas y municipales en primavera. En unos minutos analizaremos aquí en 24 horas cómo PSOE y PP inician estos meses de duro trabajo. Antes nos vamos a Badajoz porque este mediodía en Carmonita se ha registrado un accidente de tren. Dos personas han muerto después de que la locomotora haya impactado contra un camión en un paso para este tipo de vehículos en las obras del AVE. Acaba de comparecer el ministro de Fomento. Vamos a conocer las primeras conclusiones de la investigación. Miguel Ferrá, buenas tardes. Saludos desde la capital extremeña. Dos personas han fallecido y otras 10 han resultado heridas al colisionar un tren regional de pasajeros que cubría la línea Cáceres-Mérida y un camión de gran tonelaje que trabajaba en las obras del AVE en ese tramo. El siniestro ha ocurrido alrededor de la 1 del mediodía a las afueras de la localidad pacense de Carmonita, a unos 30 kilómetros de Mérida. Renfe y Adif ya han abierto una investigación. Por el momento, el ministro de Fomento, José Blanco, que ha viajado esta tarde a Badajoz, ha confirmado que los protocolos de seguridad estaban activados. Lo que no sabemos a estas alturas, y no se sabrá hasta que concluya la investigación, es si hubo algún fallo humano, que puede ser por parte del piloto que tenía que activar o desactivar ese cerramiento, o simplemente por parte de la persona que estaba al mando del camión, que pudo haber saltado ese cerramiento. Del total de heridos, a estas horas, 4 siguen ingresados, el conductor de la locomotora en el hospital de Badajoz y una mujer de 64 años con sus dos nietos en el hospital de Cáceres. El más pequeño, de apenas 3 años de edad, ha sido intervenido por un trauma abdominal y trasladado hace una hora a la UCI pediátrica de Salamanca. Su pronóstico es reservado. Gracias, Miguel. También en este 24 horas estaremos en Francia porque está a punto de arrancar una huelga general en protesta contra la reforma del sistema de pensiones. Es el primero de los titulares con Yolanda Flecha. La huelga en Francia afectará al 25% de los vuelos. También a la mitad de los trenes regionales y de alta velocidad. No se asegura el tráfico con España ni con Italia. El gobierno alemán alarga la vida de las nucleares. 12 años más para 17 centrales, por lo que algunas podrán funcionar hasta 2040. La decisión anula la moratoria prevista para dentro de 11 años. El gobierno de Madrid suprime el observatorio de Jesús Neira. Se le ha condenado a 10 meses sin carné y a pagar 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial. Neira no se disculpa porque dice que no iba bebido. No, no, yo no pido disculpas, ¿no? ¿No? ¿Estás satisfecho? Bueno, satisfecho no tengo por qué estar satisfecho, ¿no? En absoluto, pero bueno, ha sido una cosa rápida. La crisis une a la fuerza a muchos matrimonios. No se puede divorciar si hay que pagar la hipoteca entre los dos. Cuando una casa es difícil de llevar, dos más todavía. El año pasado los divorcios y separaciones bajaron casi un 11%. Los que más rompen, las personas de entre 40 y 49 años. Los niños navarros estrenan la vuelta al cole y, como suele ocurrir en estas cosas, con un sentimiento dividido. En parte quería venir porque quería ver a mis amigos y estudiar un poco, y en parte no porque queremos estar un poco más de vacaciones. Los que madrugarán mañana serán los de Aragón, Cataluña y el País Vasco. Este será el curso con más alumnos, 140.000 más que el año pasado. El Teatro Real inicia temporada. Lo hace con Eugenio Onegin de Tchaikovsky en cartel desde el próximo 7 de septiembre. Y ya lo están notando, se acaba el calor, vayan sacando los paraguas porque en las próximas horas está previsto, Yolanda, que llueva en prácticamente todo el país. Solo se salva el Levante, Murcia y algunos puntos de Andalucía. Bajan también las temperaturas en casi todas las comunidades, menos en el área mediterránea, donde se esperan pocos cambios. La noticia de la tarde en los deportes nos lleva hasta Oviedo. El jurado del premio Príncipe de Asturias de los Deportes ya ha descartado algunas candidaturas en un año en el que la selección española de fútbol parte como favorita. José Luis Toral, buenas tardes. Pues sí, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Candidatos que pasan la criba, la favorita selección española de fútbol: Edurne Pasaban, Haile Gebrselassie, Marta Domínguez y David Barrufet son los que han pasado la criba. Mañana a las 12, el fallo. En Buenos Aires, precisamente, la selección prepara el partido ante Argentina de mañana a las 10 en el Monumental de River. La otra roja, la de baloncesto, sigue pendiente de Marc Gasol con su amigdalitis y de los problemas de espalda de Sergio, Juan Carlos Navarro. Descanso hoy en la Vuelta a España, y en tenis tenemos garantizado un semifinalista en el Abierto de Estados Unidos. Nos quedan Rafa Nadal, Feliciano López, David Ferrer y Fernando Verdasco. Todo esto nos lo cuentas a partir de las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes. Estaremos cerca de todos ustedes en nuestro perfil de Facebook, en www.facebook.com/24horasRNE. Allí pueden dejar sus comentarios. Ya lo saben, estrenamos hoy temporada y 24 horas tiene algunas novedades que les quiero contar. La más importante: de 10 a 11 tenemos nuevo tiempo de dedicado a la información, analizaremos las noticias del día con más calma y a las 11 menos 5 iniciamos nuestra tertulia. Tiempo de análisis esta noche con el director de La Vanguardia, Josep Antic, con Luis Rodríguez Aizpiolea, corresponsal político del País, y el catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova. A partir de hoy, 24 horas les acompañará hasta la medianoche. Son las 8 y 7, una hora menos en Canarias. Hola, es una pregunta para el taller de extranjería. Si eres extranjero y tienes dudas sobre tus papeles o tus derechos, deja tu consulta en el 900-454-454 o en el correo electrónico extranjería@rtve.es. Soy de Pakistán. Cada jueves, abogados expertos en derecho de extranjería resolverán tus dudas. Él tiene derecho a... Taller de extranjería. Teléfono gratuito. 900-454-454. Radio 5. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La pregunta ahora es si ETA, con su último comunicado, ha abierto un nuevo tiempo o se queda en lo que ya ha anunciado, una tregua sin apellidos. El gobierno central, el vasco, el principal partido de la oposición, el PNV también, ya han recordado a la banda terrorista que no valen atajos para que la izquierda abertzale esté presente en las instituciones y que solo hay una vía, que deje definitivamente las armas. El ministro Rubalcaba, en Televisión Española, ha sido quien ha vuelto a poner la línea roja. No puede haber negociación política ni cambios en la lucha contra el terrorismo. Y confirma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han bajado la alerta. Nicolás Caballero. Rubalcaba tiene claro que ETA para porque no puede más y considera que este comunicado responde a que la banda está muy débil tras los continuos golpes y tras haber frustrado su intento de buscar aire en Portugal. Por eso, Interior va a mantener intacta su estrategia antiterrorista. No vamos a cambiar un ápice de esa política antiterrorista. Eso está claro, ministro. Ni una coma. Así que de negociar nada, y advierte, incluso si declarasen una tregua, seguiría siendo insuficiente para sentarse a hablar, ya que, recuerda, ETA enterró esa posibilidad en 2006 con el atentado de la T4. ETA lo que quiere es imponer una solución a través de las armas, a través del diálogo, y por eso el Estado le va a decir una y otra vez no, no, no, aquello se acabó. Pero tenemos que decir muy clara que la razón es esta, porque si no, lo que ETA está haciendo es preparando una posible vuelta a las armas. En resumen, lo que está diciendo es: yo me ofrezco, y dentro de unos meses o de un año el Estado es el malo, el que no ha querido sentarse, y por tanto no tengo más remedio que volver a matar. Rubalcaba tampoco ha descartado que pueda haber más comunicados próximamente. Sería, por así decirlo, una estrategia de pasos. No obstante, el titular de Interior insiste en que la pelota ya no está en el tejado del gobierno, y añade que si ETA o Batasuna tienen que resolver algo, que lo resuelvan entre ellos. Las reglas tienen que ser muy claras. O lo dejas o no lo dejas. Y si no lo dejas, Batasuna tiene que tomar una decisión, porque con ETA del brazo no van a entrar en las instituciones. Y es que, recuerda el ministro, en términos políticos, Batasuna continúa siendo ilegal porque sigue formando parte de ETA. Y en este nuevo anuncio de la banda terrorista hay una constatación respecto a otros pronunciamientos de ETA: es la unidad de todos los partidos democráticos, especialmente de Gobierno y Partido Popular. Hoy desde Santiago de Compostela, Mariano Rajoy ha restado todo valor al anuncio de ETA. El único que importa es el que anuncie su disolución, dice, y apuesta por impedir que Batasuna se presente a las elecciones municipales. Nos vamos hasta Galicia. Rosa Carreño. El comunicado de ETA no aporta nada nuevo y el PP no varía su posición de apoyo al gobierno, siempre que este cumpla al pie de la letra con lo que dice el pacto antiterrorista. Para nosotros ese comunicado no tiene ningún valor y no cambia nada. Y lo que hay que hacer es seguir con la misma política antiterrorista. No se negocia con los terroristas, se apoya y se respalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se trabaja a fondo en la colaboración internacional y se impide que ETA o cualquiera de sus franquicias se puedan presentar a las elecciones. Rajoy se desmarca de las conclusiones de Mayor Oreja. El portavoz del PP en Bruselas insiste en que el anuncio de ETA es fruto de las negociaciones que mantiene con el gobierno. Dice el presidente del PP que tiene en cuenta sus opiniones, pero que la posición del partido es la suya y no otra. Y también lo escuchábamos en portada. El PNV rechaza el último movimiento de ETA por insuficiente, porque no admite su rotundo fracaso. La sociedad vasca no debe nada a ETA, repite el presidente del PNV, Íñigo Urkullu. La banda terrorista es quien tiene que mostrar su voluntad de paz, asegura, renunciando a las labores de información sobre objetivos y al acopio de armas y la extorsión. En Bilbao está nuestra compañera Mercedes Fernández. En una escueta comparecencia en su sede, en la que no se han admitido preguntas, el presidente del PNV ha asegurado que el comunicado de ETA no es el que esperaba la sociedad vasca, que sigue reclamando el cese total de su actividad, no solo de las acciones ofensivas, sino de otras como la extorsión o la violencia callejera. Para Íñigo Urkullu, el comunicado de la banda terrorista esconde una vez más su incapacidad para asumir el fracaso. La sociedad vasca no debe nada a ETA. ETA debe a este pueblo la paz. El comunicado de ETA no es el que la sociedad vasca esperaba y sigue esperando. El Partido Nacionalista Vasco considera que, tras la prosa confusa, con su comunicado ETA esconde su incapacidad para asumir su rotundo fracaso. El anuncio que la sociedad vasca demanda a ETA es el del cese total de su actividad. Tras advertir a la banda terrorista de que el PNV no admite ninguna pretensión de tutela política, Urkullu ha instado a la izquierda abertzale a convertir en irreversible su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas a través de un pronunciamiento ante ETA. Y en menos de una hora está en el telediario de Televisión Española el Lendakari, pero ya sabemos su opinión. Pachi López apuesta por seguir esperando. El anuncio de ETA es claramente insuficiente, dice, pero la pelota sigue en el tejado de la banda y no en el lado de los demócratas. Es hora, asegura, de mantener la unidad. Esto no es una mala noticia. Siempre es bueno que pase un día y otro sin ataques ni atentados. Es una buena noticia, pero no es la noticia que llevábamos tanto tiempo esperando, la de su desaparición. Por lo tanto, no responde a lo que demanda la sociedad vasca, y me atrevería a decir que, aunque ellos cuenten otra cosa, ni siquiera responde a lo que pedía el propio mundo del abertzalismo radical, de manera que insuficiente ha sido la palabra más repetida en el día de ayer. Ya lo hemos escuchado en portada esta tarde en Asuntos Propios. El presidente del Senado le decía a Toni Garrido que ha llegado el tiempo en el que ETA tiene que renunciar al pasamontañas. Que tengan coraje, les pide Javier Rojo. Hay una voz más que queremos sumar a las reacciones políticas al último comunicado de la banda que hemos ido recopilando a lo largo de esta tarde. Es la de Izquierda Unida. Cayo Lara es su coordinador general. Lo que le pedimos a ETA una vez más, que ponga las armas definitivamente encima de la mesa y se integre en la negociación política política en nuestro país y las distintas reivindicaciones que tenga que plantear en Euskadi las plantee por la vía directamente democrática. Esta es la opinión de los políticos. Los empresarios vascos han calificado las intenciones de ETA como decepcionantes y alejadas de las expectativas de la sociedad vasca y los ciudadanos. Hoy Radio Nacional ha pulsado la opinión en la calle y no vemos muchas diferencias, la verdad, respecto a la postura de los políticos. Analizando un poco la trayectoria de ellos, sí, puede ser un truco. Si los gobiernos que están actualmente llevan su directriz y su normativa, esto sí dejarán las armas. Yo no me lo creo, pues porque ha habido muchos antecedentes. Como han sido tantas veces las que ha hecho eso, ojalá sería verdad. Otro pelo nos luciría aquí. Desde hace poco más de 32 horas venimos hablando en Radio Nacional de ETA, de su comunicado y de si es real la posibilidad de que abandonen la violencia. La televisión pública británica, la BBC, ha sido quien ha difundido el vídeo con los tres encapuchados y hoy hemos conocido cómo tuvo acceso a esta información. Dos citas, una en Londres y otra en París, y una confesión, Elena Crespi. En su relato, el periodista Clive Myrin no revela el quién ni el cuándo, sí aporta otros detalles de cómo consiguió la exclusiva. Cuenta en la web de la BBC que una de sus fuentes contacta con él y le emplaza para un café en el Covent Garden de Londres. Allí le dice entre susurros que ETA está considerando dejar las armas y que si le interesa la primicia. Myrin recibe la noticia bastante incrédulo, mientras su fuente sigue hablando. Califica a ETA de lastre y le comenta la frustración de los nacionalistas vascos. Además le dice que su teléfono puede estar pinchado, por eso el mensaje de que la cinta de ETA está lista lo recibirá a través de una clave, la frase «Fue bueno verte en Londres». El periodista deberá entonces acudir a la estación Gare du Nord de París. Allí a las 2 de la tarde, en un día que no cita, Mayri recibe de manos de su fuente el vídeo en el que tres encapuchados anuncian que la banda no llevará a cabo más acciones armadas ofensivas. Después de analizar el vídeo y cotejar datos, la policía está casi convencida de que quien lee el comunicado es Irache Sorzábal, una de las jefas del aparato político de ETA. Ese comunicado de ETA ha ocupado la primera página de la actualidad de un día marcado por el inicio del curso. Los niños vuelven al cole y los políticos regresan a sus tareas después de las vacaciones. Una de las imágenes de la jornada ha sido ese frío saludo de Mariano Rajoy a Francisco Camps, al presidente de la Generalitat Valenciana en Santiago de Compostela. El PP ha reunido allí a su Comité Ejecutivo Nacional y pendiente de todo ha estado Rosa Carreño. Cuéntanos. Rajoy reúne a los suyos otra vez en Santiago y se los lleva a la misa del peregrino para pedirle al apóstol su protección y su ayuda para seguir con su tarea de oposición. Señor Santiago, te pedimos tu ayuda para no desfallecer en nuestra tarea y hacer de la política una actividad noble al servicio del bien común. Al comité de hoy han faltado Aznar, Mayor Oreja o Basagoiti. El que sí ha estado es Francisco Camps, al que Rajoy ha saludado fríamente. Más cálido ha sido su saludo al readmitido vicealcalde de Madrid, a Manuel Cobo. En la reunión se ha hablado de las municipales y autonómicas del año que viene, pero no se ha cerrado nada. No tenemos ninguna fecha para designar candidatos. Ya si me adelanto la pregunta que vayan a hacer, la fecha es la que marca la ley y por tanto nombraremos los candidatos cuando lo consideremos oportuno y beneficioso para el interés general de los ciudadanos españoles. El PP tiene varias incógnitas electorales sobre la mesa, Navarra o Asturias. En Valencia el elegido es Camps, aunque todo podría cambiar si se produce alguna novedad en su situación procesal por el caso Gürtel. Y reunión también de la Ejecutiva Socialista para preparar un curso que va a ser muy intenso. Los socialistas se van a centrar en sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2011 y en el proceso de primarias para elegir a los candidatos del partido a las próximas elecciones autonómicas. Comunidad Valenciana, La Rioja o Canarias son algunas de las comunidades donde pueden celebrarse primarias, pero destacan especialmente las de Madrid, donde se enfrentan la ministra Trinidad Jiménez y Tomás Gómez. Ambos ya han hecho oficial su candidatura. El 3 de octubre se decidirá cuál de los dos es el mejor candidato. El secretario general de los socialistas madrileños lo tiene claro. Ya es hora de que la mayoría, que somos la gente normal, la gente corriente, la gente que no tiene padrinos, la gente que todo lo debe a su esfuerzo, a su trabajo, la gente que sale de abajo arriba, ya es hora que la gente normal, ya es hora que la gente que viene de abajo arriba también ocupe el poder político en esta comunidad. Porque nadie mejor para resolver los problemas de la gente normal, de la gente corriente, que la gente normal, que la gente corriente. Los socialistas prometen máxima transparencia para ese proceso de primarias. Usuay Astorza, cuéntanos qué se ha dicho en la reunión de la Ejecutiva del PSOE. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Transparencia y neutralidad, aunque Zapatero nunca ha ocultado sus preferencias. Apoya a Trinidad Jiménez frente a Tomás Gómez y así lo ha vuelto a reconocer hoy a puerta cerrada ante la Ejecutiva de su partido. A pesar de ese respaldo, el líder de los socialistas ha querido dejar claro que él no se juega nada en estas primarias. Ha pedido a los suyos que cuando pase la votación, el partido debe estar unido. Cree que estas primarias deben servir como un debate de ideas frente al Partido Popular. El Partido Socialista nunca ha tenido miedo a la democracia y por eso la practica. Y creo que eso nos diferencia muy claramente de otras fuerzas políticas. Son las palabras de Leire Pajín. La secretaria de organización del PSOE ha pedido responsabilidad al entorno de Tomás Gómez, que tacha de pucherazo la posibilidad de que se permita votar a los 700 militantes de la disuelta agrupación de Móstoles. Decíamos, Usúa, que otro de los asuntos en los que tiene que trabajar duro el Partido Socialista este curso es el de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Si fracasa esa negociación, que mira sobre todo al PNV, puede haber adelanto electoral y eso es un riesgo que desde luego el PSOE quiere conjurar, ¿no es así, Usúa? En el PSOE asumen que la negociación presupuestaria va a ser dura. Los socialistas son conscientes de que el PNV no se lo va a poner nada fácil. Los contactos que ha habido hasta ahora no han dado sus frutos, solo han servido para poner las cartas encima de la mesa. Los socialistas ponen límites a la transferencia de las políticas activas de empleo. José Antonio Alonso en Radio Nacional. Vamos a intentar tener el apoyo del PNV. No al precio, a cualquier precio, evidentemente. Nosotros somos perfectamente conscientes de qué es lo que se puede negociar, que hay espacio, no tenga duda, y somos perfectamente conscientes de qué es lo que no se puede hacer en ningún caso. Alonso asegura que no perjudicarán al gobierno de Patxi López, al que informarán puntualmente de las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco. Otro socialista, Celestino Corbacho, que dejará el gobierno para sumarse a la candidatura del PSC, ha querido aclarar en Barcelona que, salvo que el presidente Rodríguez Zapatero diga lo contrario, continuará siendo ministro de Trabajo el día de la huelga general. A poco más de tres semanas de ese 29 de septiembre, Corbacho quiere compartir la responsabilidad de la huelga, dice, con el resto del gabinete. Hasta ese momento lo que toca es volcarse en sus labores en el ministerio, con la lucha contra el paro como máxima prioridad. Reconoce Corbacho que estamos en la senda de una recuperación de empleo que va a ser progresiva, pero lenta. La crisis internacional en España ha afectado de una manera directa una crisis más propia, que es la crisis del sector residencial, que eso va a tener un peso que va a hacer que, lógicamente, acompañen la recuperación y todo ello hará más lento. Yo creo que en esa recuperación necesitaremos 3-4 años para poder llegar a aquellos niveles que teníamos en el año 2007. En el día después de un rodiezmo descafeinado, el tradicional acto festivo que organiza la UGT desde hace más de 31 años, que tuvo escasa asistencia y no estuvo tampoco el presidente del gobierno, a pesar de las encuestas que aseguran que la huelga general va a tener poco seguimiento, los sindicatos se crecen, están convencidos de que va a ser un éxito y que el ambiente, Daniel Hernández, huele a huelga. Sí, para las organizaciones sindicales las encuestas no ganan las huelgas, por eso Toni Ferrer, número 2 de UGT, mira a izquierda y derecha y a ciertos medios para decir que quieren invisibilizar esta huelga. El gobierno ha descubierto un manual de campaña, que es decir que respeta la huelga. Nosotros queremos denunciar esa actuación de decir que la huelga se respeta. Lo único que esperamos del gobierno es que rectifique. Pero hay dos hechos que llenen al 29 de septiembre. Uno muy visible, Rodiezmo estuvo flojo. De hecho, algún afiliado pidió al líder de UGT, Cándido Méndez, que no convocara la huelga. El otro, en forma de encuesta, que vaticina un rotundo fracaso de la jornada. Desde Comisiones Obreras no ven tantas nubes sobre la huelga. Creen que cobrará fuerza y gordura. Ramón Gorriz. Yo creo que va a arreciar de aquí al 29. Y además se ven los voceros, ¿no? Es decir, de esta campaña. Por tanto, nadie en este país, ningún partido ni ningún gobierno puede presumir de la afiliación y de los militantes que tenemos los sindicatos. Y un tercer actor, en el sindicato USO dicen que la huelga dará sus frutos a medio plazo. Hoy han registrado la convocatoria. Mañana lo harán Comisiones y UGT. Para buscar una salida armónica a la salida de la crisis económica, se reúnen en Bruselas los ministros de Economía de la zona euro. El asunto central es la disciplina presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Entre las medidas que se barajan está establecer sanciones a quienes incumplan el déficit establecido. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las reglas actuales ya permiten sancionar a un país con déficit excesivo, pero solo en la teoría. En la práctica, el proceso es tan complicado que nunca se ha multado a ningún Estado. Lo que esta tarde discuten los ministros es cómo cambiar esas reglas para que la amenaza de multa sea real, disuasoria, que lleve a los gobiernos europeos a pensárselo dos veces antes de volver a violar los límites del Pacto de Estabilidad. Las sanciones deben ser casi automáticas, ha dicho el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. El debate no atañe solo al procedimiento. También está en juego, en cuestión, la naturaleza misma de las sanciones. La Comisión Europea, por ejemplo, propugna que, además de multar, pueda dejarse sin ayudas europeas a los países más incumplidores. España, gran receptora de fondos, no comparte esta idea. Lo decía a la entrada la vicepresidenta Salgado. Nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado con los fondos estructurales y los fondos de cohesión, que a eso no debería afectar, pero sin embargo pueden estar previstas sanciones económicas en forma de multas. En el otro extremo, Alemania, partidaria de dejar no solo sin fondos, sino incluso sin derecho de voto a los gobiernos más recalcitrantes. Vamos a ver en qué queda el debate. La reunión, Íñigo, sigue a esta hora y no tiene por qué llegar hoy a conclusiones definitivas. Los gobiernos europeos se han dado hasta el mes de octubre para alcanzar acuerdos concretos. Gracias, Antonio. En todo caso, a las 10 nos cuenta si ha habido esas conclusiones, esas esperadas conclusiones de la reunión del ECOFIN. Hasta entonces. Gracias. Les contamos ahora la denuncia que ha hecho la Comisión Nacional de Competencia sobre las ayudas a la compra de coches puestas en marcha a través del Plan 2000E. Asegura que los fabricantes de vehículos se aprovecharon de la situación para subir los precios. Gabriel Herrero. Las ayudas para comprar coche no llegaron íntegras al consumidor porque una parte se la embolsaron los fabricantes. El comprador recibió los 2.000 euros de subvención prometidos, pero se los aplicaron sobre un vehículo más caro. Dicho de otra forma, los precios de los coches bajaron solo un 5%, cuando deberían haberlo hecho cerca del 7% como mínimo. La Comisión Nacional de la Competencia ha denunciado esta trampa. Estima que los fabricantes de automóviles aumentaron el precio franco fábrica para absorber parte del descuento que les correspondía. 1.000 euros que se sumaban a los otros 1.000 que ponían la Administración Central y la Autonómica. De hecho, entre la entrada en vigor del Plan 2000E y el primer trimestre de este año, subieron los precios de 22 de los 24 modelos que se beneficiaban de las ayudas. 400 euros de media y de subida, y en algunos casos, como el Toyota Auris, 984. Es la principal crítica que hace el regulador a las subvenciones. Califica su diseño de deficiente por la ausencia de controles para asegurar que los fabricantes e importadores cumplieran con su parte. Todo lo que tenemos, queremos compartirlo. Instituto RTV, matrícula abierta hasta el 25 de septiembre en los ciclos formativos de realización, producción y sonido. Con prácticas en Radio Nacional y Televisión Española y acceso directo a la bolsa de trabajo de la empresa. Toda la información en rtve.es. Cuatro horas con Íñigo Alfonso. Salimos al exterior. Francia vive desde las 8 de la tarde una nueva jornada de huelga general. Se espera que más de 2 millones de personas protesten contra la reforma de las pensiones del gobierno Sarkozy. Los sectores más afectados por esta huelga podrían ser el transporte público y la educación. Vamos a comprobarlo. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. Ya estamos en periodo de huelga. Los ferrocarriles son los primeros en declarar el paro con el turno de las 8 de la tarde. Los sindicatos esperan un mayor impacto que la huelga del 24 de junio, con un 60% de conductores sumando al paro. Se espera que la huelga afecte entre el 40 y el 50% de los trenes regionales y de alta velocidad. El tráfico ferroviario con España y con Italia no está asegurado, sí con Suiza, Alemania o Londres. La aviación civil francesa recomienda también a las compañías que anulen el 25% de sus vuelos de Orly y Charles de Gaulle mañana martes e invita a los pasajeros a informarse de las posibles novedades de sus vuelos. Hay previstos servicios mínimos en la enseñanza. La huelga va a coincidir con el inicio del debate parlamentario del proyecto de alargar la edad de jubilación a los 62 años, con un ministro de Trabajo desgastado por las revelaciones del caso Betancourt y unos sindicatos en proceso de radicalización y sin excluir nuevas movilizaciones. Alemania tendrá centrales nucleares al menos hasta 2040. La canciller Angela Merkel califica la medida de revolucionaria porque asegura el suministro eléctrico y facilita el desarrollo de las energías renovables. Pero parece que la oposición alemana está en contra. Dicen que se ha vendido la seguridad de la población, Nuria Sanz. Efectivamente, la canciller Angela Merkel calificaba esta mañana como revolución la decisión de su gabinete de alargar la vida de las centrales nucleares una media de 12 años más. Cumple de esta manera su compromiso electoral, revocar la decisión del gobierno de Gerhard Schröder de que las centrales nucleares tenían que terminar su vida útil en el año 2022. Unsere Energieversorgung wird damit die effizienteste und auch die umweltverträglichste weltweit, glaube ich, sagen. Nuestro suministro de energía, decía, será el más eficiente y el más ecológico, creo que de todo el mundo. Pero ese convencimiento de la canciller está lejos de ser secundado por los partidos de la oposición, algunos gobiernos regionales y los ecologistas, que anuncian un otoño caliente. Para empezar, ya hay convocada una gran manifestación el próximo día 18 de septiembre en contra de esta decisión. Pero además, los socialdemócratas y los verdes, los partidos de aquel gobierno de coalición que puso fecha de caducidad a las centrales nucleares, pretenden llevar el asunto hasta el Tribunal Constitucional por la intención de la canciller de que esta iniciativa solo pase por la aprobación de la Cámara Baja y no de la Alta, donde su gabinete no tiene mayoría. El acuerdo conseguido anoche en el gobierno alemán pone fin a varios meses de divisiones internas, especialmente entre el ministro de Economía, que quería una ampliación de la moratoria todavía mayor, y el ministro de Medio Ambiente. El término medio ha quedado en un alargamiento de 8 años para los reactores más antiguos, construidos antes de 1980, y 14 para los posteriores. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Ahora volvemos al colegio. Los despertadores en Navarra han vuelto a sonar hoy para los niños. La comunidad foral ha sido la primera en empezar el curso escolar. Mañana empiezan las clases en Aragón, en Cataluña y en el País Vasco, y progresivamente arrancará en el resto de comunidades, Aitor Sánchez. La vuelta al cole comienza con récord de alumnos matriculados, más de 7.700.000. Los primeros en regresar a las aulas, los estudiantes navarros de educación infantil y primaria, que esta mañana han dicho adiós a más de 2 meses de vacaciones. En parte quería venir porque quería ver a mis amigos y estudiar un poco, y en parte no, porque queremos estar un poco más de vacaciones. El curso arranca con pocas novedades académicas. La más destacada afecta a la formación profesional. Por primera vez se va a tener en cuenta la experiencia laboral de cara a la convalidación de algunos módulos. Además, continúa la apuesta iniciada hace unos años por la integración de los alumnos con necesidades especiales, por ejemplo, los niños hiperactivos. Una experiencia de la que todos salen beneficiados, tal y como ha explicado en Radio 5 José Martín Juárez, psicólogo orientador del Colegio San Agustín de Madrid. Los más normales, entre comillas, aprenden a aceptar la diferencia y que hay otros chicos con otras necesidades que necesitan la ayuda de nosotros, de los educadores, y también de ellos, que los chicos también aprenden mucho de sus compañeros. Ese aprendizaje cooperativo que llevamos también es muy importante. Como decías, a lo largo de esta semana y de la que viene, las aulas se irán llenando. Los últimos en volver al cole serán los extremeños el 15 de septiembre. Nosotros, Aitor, ya hemos empezado esta nueva temporada. Jesús Neira, el presidente del Consejo Asesor del Observatorio Madrileño contra la Violencia Machista, no podrá conducir durante 10 meses y tendrá que pagar 1.800 euros. Es la condena que la justicia le ha impuesto por triplicar la tasa de alcohol al volante. El profesor acepta la sentencia del juicio rápido celebrado hoy, pero cree que no debe pedir perdón. Así de escueto respondía a los periodistas al salir de los juzgados. No, no, yo no pido disculpas, ¿eh? ¿Estás satisfecho con lo que ha pasado? Bueno, satisfecho no tengo por qué estar satisfecho, ¿no? En absoluto, pero bueno, ha sido una cosa rápida. Tras conocerse la sentencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado su intención de suprimir el Observatorio contra la Violencia de Género que presidía el propio Neira. Y la crisis también afecta al matrimonio. De hecho, es la responsable de que duren más, de que los españoles rompan menos sus parejas. Las separaciones y los divorcios han disminuido significativamente en los últimos 3 años. Solo en 2009, y en comparación con el año anterior, la caída superó el 10%, Teresa Pascual. La crisis influye porque divorciarse es caro al tener que duplicar pagos. No se puede divorciar si hay que pagar la hipoteca entre los dos. Cuando una casa es difícil de llevar, dos más todavía. Los gastos que ocasiona un divorcio, ni una persona ni otra pueden hacerse cargo de ellos si el trabajo falta. Sin embargo, los expertos explican que la crisis no es factor determinante, que hay otros motivos para contabilizar menos divorcios. El principal, que las parejas de hecho, que cada vez son más, también se rompen. Sociólogo Pau Mari Closé. De hecho, las cifras del divorcio son cada vez menos indicativas de las rupturas reales que se producen, porque buena parte de las rupturas, incluso de las parejas que tienen hijos, se producen en situaciones de convivencia, de pareja de hecho, y esas no entran en las estadísticas oficiales. Si hablamos de esos datos de los oficiales, los matrimonios resisten unos 15 años de media y se rompen más en la cuarentena, con algún hijo menor en el 53% de los casos y su custodia se entrega mayoritariamente a la madre en un 84% de los casos. Se divorcian más parejas en Canarias, Asturias, Cataluña y Melilla, y los matrimonios duran más, curiosamente, en las autonomías de interior, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León. 8:34, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la cultura, nos vamos directos hasta Venecia, donde el cineasta español Álex de la Iglesia presenta mañana su último trabajo, Balada triste de trompeta. Finalmente, y tras sortear algunos imprevistos, ha llegado a tiempo y ha conseguido que la película compita en la mostra por el ansiado León de Oro. Esta misma tarde, de la Iglesia ha hablado con nuestros compañeros del Ojo Crítico. Nos lo cuenta Conchita Casanovas. Los nervios entran en el guión de Venecia. Álex de la Iglesia le ha tocado chequear esta tarde la copia de su película sorteando problemas técnicos de última hora. La crítica está viendo hasta ahora Balada triste de trompeta, una historia de amor a tres bandas llevada al límite, con dos payasos enamorados de la misma trapecista en la España de los 70, que de la Iglesia recuerda como sueño, o más bien pesadilla. Nos ha costado mucho encontrar una unidad móvil de Televisión Española de esa época, lo mismo que un montón de cosas, o sea, las imágenes de televisión, quiero decir, ahora todos tenemos los payasos de la tele en DVD, pero vamos, para mí era, en el momento en el que estaba pensando la película, tampoco era una cosa fácil, ¿no?, de conseguir, lo mismo que imágenes de tantas otras cosas que aparecen en la peli, ¿no? Esta tarde hay que torear a la crítica y mañana público y jurado darán el visto bueno a Balada triste de trompeta, que se estrenará comercialmente el próximo mes de diciembre. Las pasiones rusas y los conquistadores inauguran la nueva temporada del Teatro Real. Gérard Mortier se estrena mañana como director artístico con la ópera Eugenio Onegin, una obra de Tchaikovsky basada en los versos de Pushkin, que según Mortier es una mezcla de clásico y moderno. Es el teatro de ópera que me gusta. Creo realmente que Onegin es para mí un gran obra del repertorio de la ópera, porque es un ejemplo de música que es completamente como el texto, Pushkin y Tchaikovsky. Para mí es magnífica para abrir la temporada en esta realización. Además, hoy ha presentado otros títulos como Montezuma o una de las grandes apuestas del año, Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, que llegará a finales de mes de la mano de la Fura dels Baus.